Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al filipín y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Vamos a adivinar tu futuro. Estás escuchando Radio Spirit Rompa en el 102.2. Muy buenos días a todos. Miércoles 27 de octubre. Son las 11 y 2 de la mañana. Y vamos a empezar, como viene siendo habitual todas las semanas, el programa de las Melodías del Fogón. Al micrófono un servidor, David, para ayudaros en lo que queráis. Y bueno, vamos a empezar comentando un poco después de la resaca del Savvy Rock, que se celebró este sábado a las 10 de la noche y en el cual actuaron varios grupos de aquí de Sabiñánigo y algún grupo de Jaca, un par de ellos en concreto. La verdad que la evaluación del festival ha sido estupenda. La gente salió muy motivada a tocar debido a que ya era el cuarto año, la cuarta edición de este Savvy Rock, organizado por la Celda Sonora y en colaboración y patrocinado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Y bueno, nada más que decir sobre esto, simplemente que esperamos que el año que viene se vuelva a realizar este evento con la colaboración del Ayuntamiento o sin ella, intentaremos realizarlo. También informaros que ahora para el día 13 de noviembre, sábado, se van a realizar unas jornadas de pintado de grafitis y de hip hop. En concreto van a venir unos chavalitos, unos monitores muy buenos para enseñarnos diversas técnicas de grafitis. Y por la tarde-noche se van a realizar varios conciertos aquí en la nave de la Celda Sonora, de la Asociación Cultural Celda Sonora. Y espero que vengáis. Para apuntarse al taller de grafitis tenéis que poneros en contacto con el correo de la Celda Sonora, que como bien digo es celdasonora@hotmail.com, y allí dejar vuestra inquietud de querer participar e inscribiros en este evento. Bueno, como viene siendo habitual también durante todas las semanas, vamos a empezar a definir un poquito la parrilla que viene siendo de esta Radio Spiritrompa en el 102.2 de la FM. Decir que los lunes entre las 9 y las 10 de la noche se encuentra el programa de Ritmos de Resistencia, dirigido por Unai, un programa de anticapitalismo muy, muy, muy interesante. Y entre las 10 y las 12 de la noche se encuentra el programa de Los Troncolobos, con una hora radiada por ellos mismos y otra en la cual interfieren los oyentes pidiendo peticiones de música o diciendo cualquier cosa que se les pueda apetecer. Los martes tenemos el programa de Estamos Contigo, dirigido por Marcos, un programa de género y sexualidad, entre las 8 y las 9 de la noche. Los miércoles, como ya hemos dicho y estamos ahora mismo radiando, se encuentra Las Melodías del Fogón, un programa de cocina vegetariana, sobre todo alineado con buena música. Por la tarde, los miércoles, entre las 8 y las 9 de la noche, se encuentra el programa Rebelión Bordé, dirigido por Edu, un programa de contrainformación. Y los jueves, como viene siendo habitual, aunque ha habido algún par de semanas, alguna semana que no ha podido emitir, se encuentra el programa de Onda Atena, un programa dirigido por Taño y definido como musical biográfico. Bueno, no tenemos nada más que decir en este aspecto. Recordaros, antes de empezar esta radiación, de que la forma de contacto para poneros... la forma de contacto con nosotros es a través del teléfono de la radio, que es el 974-48-27-67, y a través también de nuestro correo electrónico, que es radioespiritrompa@gmail.com. También, como decíamos la semana pasada, hemos empezado ya con nuestro blog en la red, y la dirección de este blog es radioespiritrompa.blogspot.com. blogspot.com, radioespiritrompa.blogspot.com. Allí podéis encontrar definida la parrilla, así como un poco la finalidad y la creación de esta radio. Las formas de contacto, como ya hemos dicho antes, también están expuestas en ese blog, así como distintos programas que van siendo grabados. En este caso solo hay programas de Las Melodías del Fogón. Esperemos que el resto de los colaboradores de la radio vayan poco a poco metiendo su parte en este aspecto. Y bueno, vamos a empezar antes de definir un poco el menú de hoy. Vamos a empezar con una cancioncita llamada Paul Salad Annie, y después de esto empezaremos con el menú, que como hemos dicho, hoy es un día fresquito, aunque soleado. Y para estos días vamos a empezar a elaborar ya recetas que nos calienten un poquito. Bueno, os dejo con esta cancioncilla y espero que os guste. Thank you. ¡Dios! ¡Estoy muy cansado! ¡No voy a poder resistir más! ¿Cómo que no? ¡Tira para adelante! Todos los lunes, de 9 a 10, en Radio Espiritrompa con Unai, Ritmos de Resistencia, en el 102.2. Pasan los años, pasa tu vida. Bueno, de nuevo estamos aquí con vosotros. Como hemos dicho, tenemos un menú hoy para calentarnos un poquito de cara a estos días que van viniendo. Y bueno, vamos a empezar a definirlo como viene siendo habitual. En un primer momento, para entrante, vamos a poner unas tarteletas de espinacas y la auténtica y la típica sopa de ajo, que para este invierno aprender a elaborarla nos va a venir pero que muy bien. También, como segundo plato, hemos hecho también algo calentito y suculento. Es un guiso de alubias con verduras, muy de cara también a los tiempos que van viniendo, a esta temporada. Y de postre tenemos unos pastelitos dulces hechos con membrillo, con carne de membrillo que hemos recolectado hace poco y que muchos de nosotros tenemos en casa. También deciros que la semana pasada no pudimos incorporar nuestra receta especial por falta de tiempo, que se va a ser la pizza. Vamos a contar un poquito su historia y la elaboración de una buena masa italiana, que es de allí de donde viene esto. Y hemos decidido también incorporar al programa un apartado que son frases célebres de famosos. En este caso hemos seleccionado frases de vegetarianos famosos y diremos alguna que otra a lo largo del programa. También comentar que el añadido para los pastelitos dulces va a ser una infusión de manzana y especies, y yo creo que os va a gustar bastante. Bueno, vamos a empezar sin más dilación a daros la receta y la elaboración de la sopa de ajo. La sopa de ajo es una sopa muy sencilla de hacer, se hace muy rápido y es muy suculenta. En tiempos se utilizaba para, en las casas es donde había poco dinero, se utilizaba esta base para alimentarse bien, aunque la gente que tenía algo más de dinero pues le solía incorporar por diferentes cosas, como son taquitos de jamón o otras cosillas, o huevos, o nosotros en este caso la vamos a hacer tal cual es, simple, y los añadidos, pues si queremos se los pondremos ya individualmente cada uno a nuestro gusto. Bueno, necesitaremos para una sopa para cuatro personas 4 dientes de ajo, 1 litro de agua, una cucharada pequeña de pimentón, 12 rebanadas finas de pan o tostadas, 200 gramos de aceite de oliva y sal. Bueno, empezaremos colocando el aceite de oliva en una sartén y pondremos a dorar los ajos sin quitarles la piel, simplemente dados un golpe, y vamos a tener cuidado de tenerlo a fuego medio y tener mucho cuidado de que no se nos quemen. Una vez ya estén dorados, consideremos que están dorados, los retiraremos del fuego, los sacaremos del aceite y a posterior freiremos ligeramente el pan en un poco de aceite. Lo reservaremos, ¿vale? Y llevaremos a hervir un poquito de agua en una cacerola. Un poquito de agua, no, el litro que habíamos dicho antes, perdón. Cuando esté hirviendo, lo volcaremos todo esto sobre la sartén que tiene los ajos y el pan. Agregaremos poco a poco el pimentón y lo revolveremos constantemente. Añadiremos el pan, como hemos dicho, a la sartén junto con la mezcla anterior. Agregaremos sal a gusto y dejaremos hervir unos 5 o 10 minutos. Bueno, en definitiva, doraremos los ajos, lo que viene siendo los ajos y el pan. Le añadiremos un poquito de pimentón, pondremos a cocer agua. Freiremos un poquito el pan y este agua la echaremos sobre los ajos, el pan y el pimentón, que lo tenemos apartado en otra sartén, y lo dejaremos hervir unos 5 o 10 minutos. Y con esto, pues bueno, como habéis visto, es muy sencillita de hacer. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que no tenéis nada más que llamar al programa o poneros en contacto en nuestro correo electrónico, radiospiritrompa@gmail.com. El teléfono de aquí de la emisora, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, es el 974-48-27-67. Y si por cualquier cosa no queréis llamar o no queréis dejar correo, entrar en el blog, en la red, radiospiritrompa@blogspot.com, y allí encontraréis el programa grabado, que lo podréis escuchar detenidamente. Bueno, vamos a pasar a dar el entrante, que viene conjunto con esta sopa de ajo, que son unas tarteletas de espinacas. Estas tarteletas de espinacas, vamos a hacer primero una masa con harina, con huevo y agua y un poquito de sal, y será esta la base de estas tarteletas, y dentro le incorporaremos, como viene siendo y como dice el nombre, las espinacas. Bueno, necesitaremos 2 atados de espinacas, un diente de ajo machacado, una cebolla cortadita en aros, un huevo batido, 4 cucharadas de queso rallado, a ser posible artesanal, ya sabéis que a mí me gusta utilizar quesos artesanales, y como hemos tenido la feria de Viescas hace poco, espero que estéis suministrados como yo. Sal y pimienta al gusto. Y para la masa, 200 gramos de harina, 100 gramos de margarina, un huevo, 2 cucharadas de agua fría y media cucharadita de sal fina. Bueno, empezaremos elaborando estas tartaletas de espinacas, colocando en forma de corona la harina mezclada con la sal. En el centro haremos un huequito y pondremos la margarina derretida a temperatura ambiente, el huevo y el agua. Y habilidosamente, y aunque se nos salga, que suele pasar, uniremos todos los ingredientes y formaremos una masa de consistencia regular, la cual la dejaremos descansar durante unos 15 minutos, tapada con un paño a temperatura ambiente. Mientras tanto que va descansando la masa, empezaremos a cocinar las espinacas en un poco de agua salada. Las pondremos a cocer, y cuando estén hechas las escurriremos, las refrescaremos, y una vez que hayan soltado toda su agua, las picaremos muy muy finitas. Por otro lado, echaremos un poquito de aceite en una sartén y empezaremos a dorar las cebollas y el ajo machacado. Y a posterior, una vez que esté doradas las cebollas y el ajo, entre unos 5 o 8 minutos, incorporaremos poco a poco las espinacas picadas muy finitas. Corroboraremos todo otros 3-4 minutos. Sacaremos ya el ajo, que como está en crudo y sin laminar, lo sacaremos, que ya ha dado todo su sabor. Incorporaremos poco a poco el queso rallado y los huevos. Mezclaremos todo bien y lo condimentaremos al gusto. Pues en este caso le vendría bien un poquito de pimienta y algo de perejil. Y bueno, si tenemos algo de curry o algo, por darle un sabor así un poquito distinto, se lo podremos echar. Bueno, vamos ahora con la masa que habíamos dejado descansar durante 15 minutos. Estiraremos la masa bien fina, todo lo que podamos. La cortaremos en rectángulos. Y eso sí, deberemos tener unos moldecitos individuales, los cuales habremos de haber enmantecado un poco con margarina y enharinarlos un poco y quitarle la harina sobrante para que no se nos pegue la masa. Y forraremos con la masa, si los moldes son rectangulares, pues los forraremos con la masa en forma de rectángulo. Si los moldes tuvieran otra forma, pues le daremos la forma que corresponda, ¿no? Si son triangulares o en forma de estrella, pero vamos, lo más normal es que sean rectangulares. forraremos estos moldes, colocaremos encima el relleno y lo cubriremos con otro trocito de rectángulo por arriba y lo cocinaremos en horno moderado hasta que esté dorado. Y que decir tiene que antes de empezar a elaborar la masa habremos puesto el horno a calentar a unos 180 grados. Entonces, bueno, como habéis visto, no tiene ningún tipo de complejidad tampoco esta receta, estas tarteletas de espinacas. Entre esto y la sopa de ajo yo creo que tenemos un buen entrante. Y bueno, os voy a dejar con otro tema para antes de pasar al segundo plato, al plato principal. En este caso es una canción de Gary Moore llamada When the Sun Goes Down. Y yo creo que os va a gustar, que os va a gustar mucho. Os dejo con ella y espero que disfrutéis y nos vemos en un momentito. Desde que están los troncolobos ya puedo jugar a las cartas con mis amigas. Todos los lunes de 10 a 12 los troncolobos en Radio Espiritrompa en el 102.2. Gary Moore, When the Sun Goes Down. Disfrutar con ella. I get so angry with people in this town. I get so angry the way they put me down. I had enough of even when the sun goes down. With people everywhere, I get so angry. Who will they stop and stare? Have me enough. I'm living when the sun goes down. tía, estoy muy triste. ¿Qué podemos hacer? Yo también estoy muy triste. Vamos a escuchar la radio. Escucha, estamos contigo todos los martes de 8 a 9 con Marco en Radio Espiritrompa en la 102.2. Bueno, de nuevo estamos con vosotros. Vamos a continuar con las recetas de esta semana. Y como hemos dicho antes, el plato principal es un guiso de verduras. Vamos a ver qué tal se da y cómo lo elaboráis. Es un poco más complicado que lo anterior, pero yo creo que cualquiera puede realizarlo. Bueno, como hemos dicho, es un guiso de alubias con verduras. Los ingredientes que vamos a dar y la receta son para 4 o 5 personas. Y bueno, de decir de antemano que hay que recuperar la sana costumbre de comer legumbres, que nos aportan mucha fibra e hidratos de carbono. Con este reconfortante guiso de alubias con verduras, hemos prescindido de la costumbre de añadir carnes o embutidos para hacer un plato más ligero, pero no por ello menos sabroso. Hemos usado alubias secas, así que habrá que tenerlas en remojo varias horas previamente. Si tenemos poco tiempo, con esta vida ajetreada que llevamos, podemos usar las que vienen ya envasadas, que no es lo mismo, pero bueno, nos puede resolver bastante. Bueno, necesitaremos 400 gramos de alubias pintas, una cebolla, 3 tomates maduros, una hoja de laurel, una cucharada de hierbas aromáticas, al gusto, 3 dientes de ajo, 100 gramos de arroz, 200 centilitros de aceite de oliva virgen, sal y pimienta al gusto. Empezaremos cociendo en abundante agua salada las alubias, previamente, como hemos dicho, remojadas varias horas, hasta que queden muy tiernas. Las escurriremos y las reservaremos. Seguidamente, en una cazuela introduciremos las zanahorias peladas y cortadas en rodajas, la cebolla picada y los tomates pelados y picados, quitados las semillas, y todo esto lo cubriremos con agua. Le añadiremos las hierbas, el laurel, los ajos majados y lo pondremos a cocer. Echaremos un chorrito de aceite de oliva. Una vez que veamos que ha cocido, añadiremos el arroz, oportuno dependiendo de la cantidad de agua que hayamos echado. Ya sabéis que por cada vaso de arroz o por cada taza, por cada medida de arroz hay que echar 2 de agua. Le añadiremos también un poquito de sal y pimienta, lo aderezaremos un poco y lo dejaremos cocer a fuego lento entre unos 20 y 30 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que veamos que todo queda muy tierno. Se quedará muy seco. Si se quedara muy seco, le añadiremos algo más de agua. Y si queremos un guiso un poco más ligero, prescindiremos del arroz. Y al final de la cocción, añadiremos las alubias cocidas y escurridas. Dejaremos calentar todo en conjunto unos 5 minutos y lo serviremos bien caliente en tazones. Se recomienda acompañar este guiso de alubias con verduras con un poquito de pan tierno, que lo va a agradecer, y un buen vaso de vino. Un buen vaso de vino tinto es lo que le viene bien a este plato. Y bueno, con esto tendríamos hecho este guiso de alubias con verduras. que yo creo que nos va a venir bastante bien para estos fríos que están haciendo. Y como habéis visto, parecía un poquito que tenía un poquito de dificultad, pero ya veis que no, que con paciencia yo creo que lo podéis hacer. Bueno, antes de pasar al postre y a la infusión, esos pastelitos de carne de membrillo y la infusión de manzana, vamos a poner otro tema de mi selección. Y bueno, os voy a deleitar en este caso con un tema de los LCD Sound System, que se llama North American Scone. Y espero que os guste, porque es muy, muy bailable, y si estáis en casa cocinando, seguro que se os mueven las piernas solas. Bueno, como he dicho, os voy a dejar con él. Espero que lo disfrutéis. ¡Oh! ¡Estoy melancólico! Voy a escuchar canciones de antaño. ¡Contaño! ¡En Onda Atena! Los jueves de 7 a 9 en Radio Espíritu Trompa, La Onda Atena, en el 102.2 Radio Espíritu Trompa. North America, it's the furthest you can live from the government. might have disagreed. Here in North America, but New York's the only place we're keeping them off the street. Boop, boop. Now, we care to parties like in Spain, where they go all night. Shut down in North America, or like Berlin, where they go another night. All right! You see, I love this place that I've grown to know. All right, North America. And yeah, I know you wouldn't touch us with a 10-foot pole. Vamos a adivinar tu futuro. Estás escuchando Radio Spirit Rompa en el 102.2. Bueno, de nuevo estamos con vosotros. Vamos a continuar con las recetas de esta semana. En este caso van a ser unos pastelitos dulces y una infusión de manzana con especies. Pero antes, como hemos dicho, vamos a incorporar la nueva sección de frases célebres. En este caso hemos elegido, como hemos dicho al principio del programa, frases de vegetarianos famosos. Y bueno, vamos a empezar con una de Leonardo da Vinci. Que dice así: desde una edad temprana he rechazado el uso de la carne y llegará el día en que hombres como yo verán el asesinato de animales como ven el asesinato de personas. Tenemos también otra cita de Pitágoras, está mucho más antigua: mientras el hombre continúe siendo el destructor despiadado de seres inferiores, no conocerá la salud ni la paz. Mientras el hombre masacre animales, se matarán unos a otros. Ciertamente, aquel que siembra la semilla del asesinato y dolor no puede cosechar gozo y amor. Muy buena esta. Tenemos otra también de Mohandas Gandhi, que dice así: si alguien dijera que voy a morir, si no como caldo de carne o carne de cordero, incluso por consejo médico, preferiría morir. Esa es la base de mi vegetarianismo. Esa es la base de mi vegetarianismo. Para mí, ese fue un gran descubrimiento en mi búsqueda de la verdad. Bueno, tenemos otra frase célebre, en este caso es de George Bernard Shaw, que dice así: mientras seamos las tumbas vivientes de bestias asesinadas, ¿cómo podemos esperar condiciones ideales sobre esta tierra? El domingo oramos pidiendo que la luz ilumine nuestro camino. Estamos cansados de guerras, no queremos más combates, pero sin embargo nos atiborramos de cuerpos muertos. Bueno, vamos a dejar un par de citas para el final. Y vamos a pasar al postre, como hemos dicho antes, los pastelitos dulces y la infusión de manzana con especies. pastelitos dulces requieren medio kilo de harina, 80 gramos de mantequilla, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de levadura, leche tibia, la cantidad necesaria, no vamos a decir una cantidad concreta, y medio kilo de dulce de membrillo. Empezamos a elaborar esta suculenta receta, este suculento postre, disolviendo la levadura en media taza de leche tibia, agregando 1 cucharada de harina y otra de azúcar. Removeremos bien formando una pasta. Y la dejaremos levar envuelta en una bolsa de nylon por espacio de media hora. Una bolsa de nylon o un trapo que tengamos fino también nos valdría. En ese tiempo colocaremos la harina en un bol y le agregaremos la mantequilla desmenuzada a temperatura ambiente. Colocaremos esto en la mesa en forma de corona y en el centro meteremos el huevo batido. Agregaremos a este huevo la levadura y lo removeremos todo bien. Y poco a poco iremos integrando la harina con los ingredientes que tenemos en el centro. Nos ayudaremos con la leche tibia necesaria para formar una masa que permita ser estirada con un rodillo. Una vez tengamos esta masa, la dejaremos descansar durante media hora. La tendremos tapada en un bol con un paño a temperatura ambiente y a posterior la estiraremos y empezaremos a armar los pastelitos. Estos pastelitos colocaremos en el centro el dulce de membrillo y se cubre con otro cuadrado de masa. Colocaremos, es decir, un cuadradito de masa abajo, echaremos dulce de membrillo, colocaremos otro cuadradito encima, se juntan las puntas dándole forma de estrellada, una forma estrellada, y a posterior lo freiremos por ambos lados y los pasaremos por un almíbar, que este almíbar estará compuesto de una mezcla de agua con azúcar y cualquier tipo de mermelada que tengamos, que le queramos añadir, pues en este caso puede ser o bien un poco de agua con membrillo y azúcar o de manzana, ya que luego va a ser la infusión también de eso, bueno, lo que queramos. Una vez fritos por los dos lados, los pasaremos por el almíbar y con esto los retiraremos y los dejaremos enfriar, ya que el almíbar quema bastante. Decir también que podremos reemplazar el dulce de membrillo por dulce de batata o por dulce de leche repostero, el típico dulce de leche argentino. Y bueno, iremos friendo por los dos lados el resto de los pastelitos. Más o menos con esta cantidad nos saldrán entre unos 15 y 20 pastelitos. Y el dulce de membrillo, pues, de que ponerle dentro, pues ya depende un poco de nuestro gusto, pero vamos, no mucho para que no se desborde con el cuadradito que le vamos a poner encima. Y bueno, con esto daríamos por terminado este postre. Como hemos dicho al principio del programa y repetimos ahora mismo, si queréis poneros en contacto con la radio, con Radio Spiritrompa, que está en el 102.2, la podéis escuchar las 24 horas del día. Solo tendréis que llamar al teléfono de la radio 974-48-2767 o bien poneros en contacto a través de nuestro correo electrónico radioespiritrompa@gmail.com o bien, como hemos dicho antes, en nuestro blog de reciente creación radioespiritrompa.blogspot.com. Bueno, ahí podréis encontrar todo lo referente. Animaros, que ya sabéis que esto de la radio parece un poco complicado, pero aquí andamos unos pocos haciendo posible que esto sea, que se materialice, esta ilusión que teníamos de tener una radio alternativa aquí en Sabiñánigo, y por eso yo creo que debemos disfrutarla todos. vamos a continuar con la infusión de manzana y especies para acompañar este postre de pastelitos dulces de carne de membrillo. La elaboración de esta infusión es muy sencilla. Solo necesitaremos dos manzanas amarillas grandes, un trocito muy pequeño de piel de limón, dos ramas de canela, dos cucharadas de cardamomo, que lo podremos encontrar en las herboristerías, y 2 litros de agua. Trocearemos las manzanas en cuartos y pondremos en una olla con piel y semillas incluidas. Las pondremos en una olla con piel y semillas. Incorporaremos agua, romperemos por la mitad la canela y lo echaremos también en la olla junto con la manzana y las semillas de cardamomo verde. Lo pondremos al fuego y cuando empiece a hervir lo bajaremos y dejaremos unos 20 minutos con el fuego bajo. Pasado este tiempo, incorporaremos a la olla el trozo de piel de limón y a los 10 minutos siguientes apagaremos el fuego. Es muy importante que durante todo el rato de hervor el fuego sea bajo, ¿eh? Bueno, como habéis visto, esta infusión de manzana y especies es muy sencilla. Y bueno, antes de empezar a nuestro apartado semanal de la receta especial, que como ya sabéis es de pizza, vamos a enseñar a elaborar una auténtica pizza italiana y vamos a comentar un poquito de dónde viene esta comida típica o este plato, ¿vale? Pero no antes, sin dejaros con un poquito de buena música. Y en este caso va a ser un tema del señor Beck, del artista Beck, llamado Loser, que ya sabéis que tiene, vais a ver que tiene alguna connotación española muy característica y que nos va a alegrar un poquito, nos va a hacer sonreír. ¡Dios! ¡Estoy muy cansado! ¡No voy a poder resistir más! ¿Cómo que no? ¡Tira para adelante! Todos los lunes, de 9 a 10, en Radio Espiritrompa con Unai, Ritmos de Resistencia, en el 102.2. Pasan los años, pasa tu vida. Loser, del artista Beck. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your fruit stand and burning down the trailer park. Yo. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the Code King knows ya. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So I'm a loser, baby. ¡Dios! ¡Pero qué hambre tengo! ¿Qué hay hoy para comer? Arroz con bogavante. ¡Pero otra vez! ¡Otra vez! Voy a tener que escuchar las melodías del fogón los miércoles de 11 a 12 con David en Radio Spirit Trompa, en el 102.2. Estamos con vosotros en las melodías del fogón, como habéis escuchado en la cuña, en el 102.2. Al micrófono David, un saludo para todos aquellos que estéis escuchando el programa. Y bueno, vamos a finalizar el programa con la receta especial de esta semana. En este caso es el plato denominado pizza, que todos conocemos, que todos creemos que es italiano. Y bueno, vamos a hacer una breve referencia histórica. Para saber de dónde viene esta comida. Decir que los romanos del antiguo imperio consumían en el siglo I una masa cocida similar al pan, de forma circular, condimentada con hierbas y semillas. Habían tomado esta comida de los griegos y de los etruscos, quienes elaboraban una masa cocida saborizada. Las mujeres romanas cocinaban el pan en hornos comunales de los pueblos, como aquí también se hacía, y se viene haciendo en pequeños pueblos, y mientras esperaban que estuviera cocido, cortaban pedazos de masa a los que les daban forma circular y condimentaban con lo que tenían a mano. Estos bollos se horneaban más rápido que el pan y saciaban el hambre de los que esperaban, niños, ancianos y mujeres. De la plaza pública, este antecesor de la pizza pasó a las alforjas del trabajador, quien lo llevaba a sus labores a modo de almuerzo rápido, popularizándose rápidamente. Se necesitaron 14 siglos, descubrimiento de América para que apareciera en Europa el tomate, traído del Perú. Inicialmente causó aprensión a los europeos, quienes lo consideraban tóxico con poderes mágicos, por su nombre pomodoro, que significa fruto de oro, dado las primeras variedades que se conocieron. Inicialmente el tomate se utilizaba para decorar, pero con el correr del tiempo la gente se animó a comerlo, y después entonces comienza la verdadera historia de este plato, de la pizza. En sus comienzos el queso no formaba parte de la preparación, solo se utilizaba tomate, albahaca y hierbas. Su introducción se produjo en 1889 en la ciudad de Nápoles. La reina Margarita de Saboya residía con su real familia en Capodimonte y había oído hablar de esa comida de plebe, que disfrutaba de tanto prestigio en el lugar. Quiso satisfacer su curiosidad y envió al panadero, Rafael Espósito, de la pizzería Pietro y el Pisciolo, la real orden de prepararle una pizza. El panadero quiso engalanar esta pizza con los colores de Italia y agregó al rojo del tomate y al verde de la albahaca el blanco del queso mozzarella y llamó a su invento pizza la margarita, inaugurando así una nueva era en esta que sería tal vez la comida más popular de Italia y a posterior del mundo. En Estados Unidos se introdujo en 1905, pero se popularizó al finalizar la guerra por la difusión que le dieron los soldados que regresaban de Europa. Francia tiene su propia pizza ladier rectangular al estilo romano. España se especializa en pizzas de diferentes y a veces insólitos rellenos. Y en Medio Oriente es el pan pita, y en China la masa es cocinada al vapor y se sirve como pequeñas pisetas con diferentes sabores. Bueno, esta es la historia de dónde viene la pizza, y ahora, visto esto, vamos a enseñar a elaborar una auténtica pizza italiana para que podamos degustarla. Simplemente vamos a dar la elaboración de la masa, no vamos a dar rellenos porque a gustos colores y cada uno que la rellene, como ya hemos dicho en la historia de la pizza, lo importante es el tomate, el queso mozzarella y luego ya, pues bueno, le podemos añadir pimientos, bacon, pero bueno, yo digo que empecemos a utilizar un poco la dieta vegetariana y bueno, pues quitándole ese bacon y todo eso, que en realidad es todo grasa animal, podemos también incorporarle calabacines, berenjenas, champiñones, setas que hemos tenido ahora en temporada y bueno, diferentes cosas. Bueno, vamos a dar la masa, la elaboración de la masa de para pizza, una masa italiana. Necesitaremos para 500 gramos de masa de pizza, es decir, haremos 500 gramos de masa de pizza, necesitaremos 200 gramos de harina, 3 cucharadas soperas de aceite, 10 gramos de levadura de cerveza, 5 gramos de sal fina, 10 gramos de azúcar y 180 centilitros de agua. Su preparación la vamos a detallar ahora mismo. Empezaremos disolviendo la sal y el azúcar en la mitad del agua que tenemos. Mezclaremos la harina y la levadura de cerveza desmigándolo finamente en un cazo. Puede parecer curioso esto, pero tiene su razón. Y lo mezclaremos con el resto del agua. Empezamos de nuevo, parece que se ha quedado un poco, que no ha quedado muy concreto. Disolveremos la sal y el azúcar en la mitad del agua. Mezclaremos la harina y la levadura de cerveza desmigándolo finamente en un cazo y lo mezclaremos con el resto del agua. Después de mezclarlo con el agua salada y azucarada, la levadura de cerveza no soporta demasiado el contacto con la sal, así que intentaremos evitarlo. Como hemos dicho, mezclaremos la sal y el azúcar en la mitad del agua, mezclaremos la harina y la levadura de cerveza y lo mezclaremos con el resto del agua. Y después, esto lo incorporaremos a la mezcla salada y azucarada que teníamos. Lo amasaremos vigorosamente durante unos 5 minutos, incorporando poco a poco el aceite. Continuaremos amasando la mezcla durante otros 3 minutos hasta que la masa se despegue con facilidad del cazo. Enharinaremos un poco la mesa formando una bola y colocaremos la masa que teníamos en el cazo. Echaremos un poco por harina por encima y la cubriremos con un trapo. Decir que para que la masa levante en verano, dejar que la masa levante a temperatura ambiente. En invierno, colocar el cazo al baño María para obtener una temperatura ambiental de unos 25 grados. No la dejaremos subir en exceso. La masa debe doblar su volumen, pero no más. Y para romper y dejar reposar la masa, enharinaremos un poco la pasta, plegándola numerosas veces sobre ella misma. La envolveremos con un plástico fino y la dejaremos en el frigorífico durante una hora y media. Consejo muy práctico para la masa es preparar la masa la víspera de antes, que quedará mucho mejor, y la almacenaremos en el frigorífico para que no fermente. Bueno, como habéis visto, la elaboración de esta masa de pizza, esta masa italiana, que como os he dicho no vamos a dar rellenos porque lo vamos a dejar a elección de cada uno, es muy sencilla. Es un poco complicada porque... no complicada, sencilla y complicada a la vez, porque hay que realizarla en el cazo y procurar que no se nos pegue, que se despegue bien, y luego, bueno, lo que viene siendo amasarla con fuerza. Bueno, vamos a poner otro tema de mi selección. En este caso es un tema de Mando Diao, que se llama God Knows. Y espero que os guste, y después de esta canción daremos un par de frases célebres de unos señores vegetarianos, como hemos hecho antes, y concluiremos el programa. Bueno, os dejo con este tema. Mando Diao, God Knows. I get excited by the moves you do. I'm on a mission and I'm gonna get away. Well, I saw her standing all colored in red. I felt the blue just by the things she said. I want my mission so I can escape today. Like you said I would. Oh, I'm on a mission and I'm getting blown away. Vamos a adivinar tu futuro. Estás escuchando Radio Spirit Rompa en el 102.2. Bueno, vamos a concluir el programa de hoy, miércoles 27 de octubre, son las 12 y 10 de la mañana. Hemos escuchado a Mando Diao y bueno, vamos a acabar el programa, que espero que os haya sido de vuestro agrado, con un par de frases célebres. Bueno, con un par no, con una muy larga, que es de Paul McCartney. No extraño en absoluto ningún plato de carne, sí extraño el olor a tocino, pero no lo tocaría porque sé de dónde viene. Cuando vea un pedazo de tocino, vea un cerdo, vea un pequeño amigo, y es por eso que no lo puedo comer. Creo que en el futuro McDonald's será vegetariano, porque sé que será más económico para ellos. No tendrán que pagarles a todos esos granjeros para que críen a estos animales y los transporten al matadero. Será un momento feliz. Si alguien quiere salvar el planeta, lo único que tiene que hacer es dejar de comer carne. Esa es la cosa más importante que puedes hacer. Cuando lo piensas es asombroso. El vegetarianismo se ocupa de muchas cosas a la vez. Ecología, hambre, crueldad, y es algo espiritual para uno mismo. Hagámoslo. Bueno, ahí queda eso, que cada uno reflexione y tome cuenta de ello. La semana que viene vendremos con otras frases célebres, no sé si de vegetarianos célebres o de otro tipo, pero bueno, que sepáis que hemos incorporado esta sección al programa. Continuaremos también con nuestra sección de la receta especial de la semana. Y bueno, recordaros que estáis escuchando las melodías del fogón. Al micrófono David, espero que lo hayáis pasado bien. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, estamos en el 102.2, nuestro teléfono es el 974 48 27 67, nuestro correo electrónico radioespiritrompa@gmail.com, y nuestro enlace en la red es radioespiritrompa.blogspot.com. Animaros si queréis hacer un programa, que como ya habéis visto es muy agradable y satisfactorio. Yo me encuentro muy bien ahora mismo, me voy a tomar una cañita y un aperitivo, una tapita, que yo creo que me he merecido, porque ya tengo la comida hecha y las cosas bien hechas. Bueno, recordaros que en Celda Sonora, en la Asociación Cultural Celda Sonora, aquí en el polígono de Sepes, el 13 de noviembre se van a celebrar el taller de grafitis y de hip hop. Van a venir gente a bailar, gente a enseñar a hacer grafitis, técnicas, todo tipo, y por la noche vamos a tener unos conciertos muy alegres. Ya veréis carteles por ahí por el pueblo. Y lo dicho, pasarlo bien, disfrutar de la semana y curaros un poquito de este frío con estos guisos con estas recetas, estos guisos que hemos hecho hoy. Que disfrutéis. ¡Dios! ¡Pero qué hambre tengo! ¿Qué hay hoy para comer? Arroz como galante. ¡Pero otra vez! ¡Otra vez! Voy a tener que escuchar las melodías del fogón los miércoles de 11 a 12 con David en Radio Spirit Trompa, en el 102.2. Se enoja. marihuana.